Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Libro de Job, capítulo número 39. Libro de Job, capítulo número 39. ¿Sabes tú el tiempo en que dan a luz las cabras monteses? ¿Observaste el parto de las ciervas? ¿Contaste los meses de su preñez y sabes el tiempo de su parto? Se encorvan, dan a luz sus hijos y pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen comiendo pasto, se van y no vuelven a ellas. ¿Quién dejó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Yo le di el desierto por vivienda y su morada en lugares salitrosos. Se burla del bullicio de la ciudad y no obedece la voz del arriero. En lo oculto de los montes busca el pasto verde. ¿Consentirá el búfalo en servirte o en pasar la noche en tu establo? ¿Podrás prenderlo con riendas al surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por su gran fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que junte tus granos y los traiga a tu era? El avestruz aletea alegremente, pero ¿son sus alas y su plumón como los de la cigüeña? ¿Abandona sus huevos en la tierra para que se calienten en la arena y olvida que alguien los puede pisar y que alguna bestia los puede quebrar? ¿Se endurece con sus hijos como si no fuesen suyos, sin temer que su trabajo haya sido en vano? Porque Dios lo privó de sabiduría y no le dio inteligencia, pero cuando abre sus alas y corre, se ríe del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo su fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de ondulante crin? ¿Lo hace saltar como a una langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra de su fuerza y sale al encuentro de las armas. Se burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro ante la espada. Por más que suene la aljaba del jinete, el hierro de la lanza y de la jabalina, con incontenible ímpetu devora la distancia, sin importarle el sonido de la trompeta. Responde con relincho al toque del clarín. Desde lejos huele la batalla, oye las voces de mando y el griterío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Es por tu mandato que el águila pone en alto su nido? Habita en la roca, en la cumbre del inaccesible peñasco. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan desde muy lejos. Sus pollos chupan la sangre. Y donde hay cadáveres, allí está. Dios, apreciado amigo oyente, prosigue la descripción de las maravillas de la creación animal. Preguntas como esta destacan la ignorancia de Job en contraste con la sabiduría de Dios. El hombre no es aún capaz de comprender las cosas que Dios puede crear, y podríamos decir que Dios le puso este asunto bien difícil a Job. Lo primero que le dice es: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Y en relación a esta pregunta, el comentario bíblico adventista relata que estas cabras eran animales muy silvestres que vivían en regiones apartadas y rocosas. Por su manera de vivir, era muy difícil que una persona pudiera conocer sus hábitos. Pero Dios, el Creador, sabía cada detalle de su vida. Y cada nacimiento, aunque sea el de un animal salvaje, es una demostración del poder vivificador del Creador. En el versículo 5 le dice: ¿quién dejó al asno montés en libertad y soltó las amarras del asno salvaje? Y este asno montés o salvaje también es conocido como el onagro. Y se dice que este animal difiere en ímpetu, en energía y en agilidad y aún en apariencia al asno doméstico, porque su estado salvaje impide todo contacto con la gente. Y el que estudia los hábitos de este animal se maravilla de la sabiduría creadora que le impartió tal belleza, tal agilidad e independencia. Dios creó al onagro o al asno montés, al asno salvaje, para que pudiera vivir cómodamente en los desiertos áridos, donde no hay árboles, donde difícilmente podría vivir el hombre con sus animales domesticados. y el onagro se alimenta en los pastizales que crecen en lugares pedregosos. Sobrevive donde muchos otros animales morirían de hambre. Por eso es que Dios le hace esta pregunta a Job: ¿de dónde recibe este animal esta extraña capacidad? No viene del hombre, sino de Dios. El versículo 7 le dice: se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. El asno doméstico se deja guiar por el hombre, pero las órdenes del arriero no significan nada para el asno montés o para el onagro, hijo de las llanuras áridas. Su libertad no conoce límites. Esta parece ser la lección que Dios procura enseñarle a Job. Luego le dice en el versículo 13: ¿le diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? Y la Biblia en la Universidad de Jerusalén dice: el ala del avestruz se puede comparar al plumaje de la cigüeña y del halcón. Y el comentario bíblico adventista en este sentido dice que este texto se ha traducido en unas 20 diferentes maneras, pero los razonamientos más sólidos hacen pensar que se está haciendo una comparación entre la cigüeña y el avestruz, como ya se había hecho entre el asno y el onagro, o el buey y el búfalo. La cigüeña vuela con facilidad y gracia. Las grandes alas del avestruz se baten cuando corre, pero no sirven para que la pesada ave pueda volar. También hay notables diferencias entre los hábitos de estas dos aves. La cigüeña es tierna con sus crías, pero el avestruz cuida muy poco de sus polluelos, y en los versículos siguientes se presenta más ampliamente esta característica. Parece estar demostrándose que Dios, en su providencia, dotó a las diversas especies de animales con diferentes características que nosotros como seres humanos no podemos demostrar ni podemos explicar, y tampoco las podemos modificar. El versículo 27 le dice: ¿se remonta el águila por tu mandamiento? ¿Pone en alto su nido? El águila, todos sabemos que siempre se ha destacado por elevarse allá en lo más alto. Y Dios le dice: ha enseñado Job a esas aves la forma de encontrar lugares altos para construir sus nidos. Ningún lugar es demasiado escabroso o inaccesible para que el águila no pueda anidar allí. Y otra de las cosas es que estos animales poseen una vista muy poderosa. Descubren la presencia de su presa desde una distancia increíble y descienden rápida y velozmente desde sus altos nidos para entonces atrapar y tomar la presa. Y por eso le dice: ¿quién le dio estos notables instintos misteriosos para el hombre? En conclusión, apreciado amigo y apreciado hermano oyente, todos estos fenómenos mencionados en el capítulo demuestran el poder y la bondad de Dios. Todo lo que el hombre ha descubierto de la naturaleza desde antes de los días de Job hasta hoy solo confirma y establece ese mismo poder y esa misma bondad. Mañana, apreciado amigo oyente, continuaremos con otro interesante capítulo de este maravilloso libro. Como todos los días, una vez más te habló el pastor Moisés Prieto. Pero recuerda que la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.